Ansiosa por empezar a trabajar. Para empezar a trabajar. Sí. Para empezar a trabajar, que es lo que siempre hicimos en el canal. La campaña en contra que sufrimos por parte de algunos medios y del actual gobierno nos lastima, nos duele, nos molesta, porque no es cierta. No todos cobramos 85.000 pesos. Sí lo hacen generalmente los funcionarios de alto rango. No es cierto que haya un 30% de ausentismo. Se los puedo asegurar, se los juro. Los que no están es porque están de franco, de vacaciones, enfermos. Tampoco es verdad que se incrementó en un 70% la planta en los últimos tiempos. Es más, según la actual gestión, la cantidad de personas que integran la empresa están acordes a la de otros canales con el mismo nivel de producción. Compartimos con el ministro Lombardi que queremos una televisión pública de calidad, democrática, plural, para todas las audiencias, moderna, participativa, transparente, profesional y sustentable. Sustentable es la palabra clave en este momento. Lo que no la hace sustentable no somos los trabajadores, sino los negocios espurios que hicieron los gobiernos de turno, a los cuales denunciamos en su momento y seguiremos denunciando. Los trabajadores no somos la variable de ajuste, sino parte de la solución. Es por eso que los trabajadores siempre estamos dispuestos al diálogo y a generar acuerdos que mejoren el servicio de la televisión pública. Como siempre lo hicimos, con la camiseta puesta, con el amor por el canal de siempre. Nos importan los salarios, claro, como cualquier trabajador. Pero más queremos una televisión de calidad como la que sostiene el ministro, como esta gestión ya demostró que puede hacerle. Tales son los programas como Cuéntame cómo pasó, los Juegos Olímpicos 2016, la Copa América de Fútbol, la Copa Davis, los festivales de verano y la pluralidad de voces en sus noticieros, entre tantos programas. Este, seguro, ministro Lombardi, que los trabajadores de este canal vamos a acompañarlo en el proceso de volver a ponerlo en pie, de generar una programación que nos dé nuevamente orgullo y no como ocurrió el sábado pasado, que vimos un partido de hockey que había disputado meses atrás. Le pedimos a la actual gestión de la televisión pública que cumpla con la palabra del presidente Macri, quien dice que todos los argentinos necesitamos conversar y consensuar, pero en serio, no como nos pasa en el canal, que escuchamos palabras lindas que no conducen a ningún destino superador. Queremos finalmente entonces que la actual gestión abrace al canal como lo estamos haciendo nosotros, en defensa de la televisión pública, compañeros. Gracias a todos los trabajadores del canal y a toda la gente jubilada que trabajó en este canal y que hoy está presente acá. Gracias. Gracias, Marta. Estamos aquí reunidos en presencia de gente que quiere trabajar y de gente que quiere la televisión pública. No existe gobierno en ningún país del mundo que quiera eliminar la televisión pública. Es de todos, es nuestra, garantiza las miradas diferentes, amplias, plurales, federales, sin ningún interés de mercado. Eso es lo que defendemos hoy. La comisión del SAT está presente aquí. Le vamos a pedir a Alejandro Ruiz, secretario de prensa del SATSAI, de nuestros compañeros que están aquí con nosotros, que se acerque para ofrecernos sus palabras. Compañeras, compañeros, si no fuera por la unidad de los trabajadores en la década del 90, no estaríamos acá. Estamos acá porque esta es la única empresa pública que Menem quiso privatizar y no privatizó por la fuerza de los trabajadores. Entonces, no hay diferencia que valga. Nuestra adhesión de los trabajadores de Satsai a este acto, nuestra solidaridad y nuestro compromiso de que siempre vamos a estar en contra del vaciamiento de la TV pública, por una programación que nos contenga a todos, por una TV pública que sea ejemplo de televisión pública en el mundo y además que no se equivoquen las autoridades, los mismos que hicimos la programación que fue premiada por los Martín Fierro, que fue los noticieros que fueron, digamos, elogiados por su independencia, las fiestas populares, todo eso lo hicimos nosotros. Entonces no nos merecemos una campaña pública donde digan que nosotros somos el cáncer de esta empresa. Nosotros somos las que lo bancamos y la bancaremos siempre. Al final de este encuentro vamos a hacer el abrazo de hecho y simbólico, el abrazo solidario a la televisión pública, pero hay muchas adhesiones, las comparto con ustedes, como también compartimos nosotros nuestra solidaridad con compañeros en conflicto, como los compañeros de Radio El Mundo, del diario Hoy de La Plata, de Ámbito Financiero y el ex Grupo Indalo, del Plata 360 TV, el canal de la ciudad. De los trabajadores, el que no le gusta, estoy. De los trabajadores y al que no le gusta se jode. Unidad de los trabajadores y al que no le gusta se jode. Damos también nuestro acompañamiento a Roberto Baradel de Suteva, a la gente del Hospital Posadas, de PepsiCo. Agradecemos la adhesión del secretario gremial de la CGT, Pablo Moyano. Gracias la adhesión de la Federación Aceitera, Línea 60, AGTCIP, Suteva Tigre, el presidente del secretario general de UTE, Eduardo López. Muchas adhesiones. El derecho a la información plural, el derecho a la información es un derecho básico. Aquí están con nosotros representantes de los derechos más fuertes, los derechos humanos. Están las madres de Plaza de Mayo. Está aquí presente Patria Medina, Felipe Volcano, Nora Cortiñas, Nora que nos acompaña en cada una de las luchas de los argentinos. Le voy a pedir por favor a Nora, su presente. Necesitamos la fuerza de su abrazo. Nora Cortiñas, Katy, por supuesto. De la plaza, vuelo las abraza. Buenas tardes a todas y a todos. Traigo un fuerte abrazo solidario de parte de todas las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Es lamentable que nos tengamos que reunir nuevamente, no precisamente para festejar algo, sino para repudiar, para denunciar, en este caso, el vaciamiento a los medios públicos. Nuestra querida televisión Canal 7, donde siempre ha sido muestra de sinceridad, de lucha, de verdad, realmente en estos momentos, ¿qué es lo que le están haciendo? Que no nos extrañe, porque realmente desde que está Macri y compañía no hacen otra cosa más que todos los días violar los derechos humanos. Realmente es lamentable, lamentable. Esto que yo voy a comentar ahora no es partidismo, es una realidad histórica. Así como Néstor Kirchner fue el primer presidente que tomó los derechos humanos como política de Estado. La misma política de Estado que continuó Cristina Kirchner, ahora realmente este gobierno, la política de Estado que pone todos los días en marcha, es la desocupación, la represión, presos políticos, ni hablemos de la desaparición forzada seguida de muerte de Sergio Maldonado, del otro chico de Nahuel. Es lamentable lo que está ocurriendo en nuestro querido país. Pero cada vez es más la resistencia, cada vez somos más los que resistimos pacíficamente. Así que realmente, adelante, nosotras, las madres, a pesar de los bastones y de las sillas de ruedas, las locas, seguimos de pie. Gracias. Decirles que nos miramos a ustedes y que estamos viendo las miradas de nuestros hijos, de nuestras hijas. Que estamos orgullosas de ustedes, de la lucha que hacen, de cómo levantan las banderas de lucha de ellos y de ellas. Estamos orgullosas y nos dan fuerza todos los días. Nosotras, las madres, sin ustedes que nos acompañan, hubiéramos perdido un poco las fuerzas. No las perdimos porque estamos viéndolos y sabemos que no está todo perdido, que seguimos la lucha, que estamos todos orgullosos de este país que tenemos, que quieren destrozarlo, pero no podrán. No podrán. ¿Quieren cambiar las fechas? ¿Quieren sacar las baldosas de la Plaza de Mayo? Así no, no existe la plaza, no existió nunca. Pero ¿de dónde se inventan eso? ¿No? ¿Quieren decir que hay una teoría de dos demonios? ¿Quieren volver otra vez? ¡Que nos reconciliemos! ¡Que nos reconciliemos con los genocidas! ¿No? Y decimos y repetimos, no habrá ni perdón ni otros lados. Yo acabo de llegar del Hospital Posadas, un hospital escuela, que fue el señero de todos los el tratamiento de salud, que vinieron a estudiar de todos los países hermanos. Un hospital que mostró que la salud pública era primordial para el pueblo. Quieren destruirlo. ¿Saben? Quieren, echaron, despidieron 122 personas especialistas que no pueden ser reemplazadas por nadie, absolutamente. Como no van a poder ser reemplazados los que quieran despedir de aquí, tampoco. Porque han puesto corazón y han trabajado y han crecido junto con ese trabajo de defender la democracia y avanzar. Entonces es imposible, no nos van a destruir. No van a lograr que bajemos los brazos. Las madres y los organismos de derechos humanos vamos a estar al lado de ustedes y de todos los trabajadores que hoy están siendo atacados. Los defendemos, los queremos y decimos que estamos todos los días. Y junto a ustedes vamos a reafirmar que acá están 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presente! 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presente! 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presente! Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Y hasta la victoria. ¡Siempre! Bueno, compañeras, compañeros, ya creo que fue dicho en representación de familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas. Y lo que puedo agregar es que no nos olvidemos nunca que tuvimos 30.000 detenidos desaparecidos, más de 10.000 presos políticos, que seguramente por aquí hay algunos, que nosotros los seguimos llamando presos, que son expresos políticos, que han sufrido, y miles de asesinados. Así que la memoria, que por suerte, como decían las compañeras, y la tenemos gracias a estar junto con gente joven, como ustedes, fuimos creciendo nosotros, familiares, se formó en la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y hace 41 años. Por lo tanto, realmente es agradecerles a ustedes, no ustedes a nosotros. Y la verdad que agradecemos eso a cada una, al credo que tenga, agradecemos tener memoria. Porque realmente lo que está faltando es memoria. Así que un beso grande a todos. Bueno, mi nombre es José Schulman de La Liga y voy a volver a decir lo que dijimos frente a Radio Nacional. Para nosotros esta lucha es la lucha por el derecho humano a estar informados, a tener una información plural, rigurosa, verdadera. Estamos aquí porque este canal ha sido el único que en estos años de juicios estuvo con nosotros en la puerta de los tribunales, algunas veces transmitió de adentro, y también cuando se quiere romper la continuidad de Canal 7, está claro que se quiere afectar, golpear a la memoria histórica. Y vamos a volver a decir algo que lo dijimos frente a Radio Nacional, que lo aprendimos en los juicios. Estos actos de despidos, estos actos de destrucción de medios críticos, alternativos, no son otra cosa que el modo en que la derecha entiende la guerra cultural. Porque volvemos a recordarles que no fue Jorge Luis Borges que le ganó la discusión a Rodolfo Walsh, sino que a Rodolfo Walsh lo mataron en la esquina de Entre Ríos y San Juan, y sobre la sangre, sobre las picanas, construyeron esa hegemonía cultural. Y ahora lo mismo, ¿por qué no se animan a discutir con nosotros ni el fin de la historia, ni la reconciliación, ni qué cosa fue el asesinato de Santiago Maldonado, sino que cierran medios, destruye Canal 7? Por eso estamos aquí, para defender nuestro derecho a tener no solo un presente, para defender nuestro derecho a seguir teniendo en nuestro cielo el horizonte de la patria libre que portaban nuestros compañeros. Gracias. Elisa, Tati, Nora. Completo las adhesiones que están acercando a ADEMIS, Asociación Gremial de Docentes de la UBA, Agrupación Naranja de Prensa, Gabriel Solano, legislador del Partido Obrero, el Partido Comunista de la Argentina, está aquí presente y adhiriendo la lucha de los trabajadores de la TV pública, Luisa Mora y Marta Martínez, Autodeterminación y Libertad, está María del Carmen Verdú también acompañándonos, por supuesto, como en cada lucha. Agradecemos la adhesión de Mujeres Públicas, el GAC, Grupo de Arte Callejero, la Asociación Argentina de Actores, Alejandra Darín, Lola Bertés, que están presentes. Estela de Carlotto, que nos acercó su abrazo profundo, no pudo llegar, había pensado estar con nosotros aquí. Gracias a toda la comunidad artística y cultural, son muchísimos los nombres, muchos van a estar circulando en distintos videos por las redes. Gracias Cecilia Roth, Cristina Vanegas, Gerardo Romano, María Fiorentino, Carlos Belloso, Osmar Núñez, Luis Machín, María Oneto, Juan Palmuy, Diana Reyes, Hernán Mirás, Muriel Santana, Guillermo Cacazo y tantos, tantos más. Organizaciones políticas, PCM, PCO, PTS, Miriam Bregman, gracias por estar aquí, la gente de la Opinión Socialista y Progreti. Gracias a todos ustedes. si se me traspapeló alguno, seguramente en un ratito lo vamos a mencionar. Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Carlos Giordano de la Izquierda Socialista y Sindicato Único de Motociclistas, Subran. Es el momento de compartir las palabras antes del abrazo. Compartimos las palabras de la comisión interna que representa a los medios públicos de nuestro país. La gente del CIPREVA, adelante Agustín, adelante por favor. Bueno, buenas tardes compañeros y compañeras. Obviamente estamos muy contentos de estar todos juntos acá. Como todos saben, porque nos antecedieron algunos en la palabra, la situación de la televisión pública nos preocupa mucho, la situación de los medios públicos y de los medios de comunicación nos preocupa mucho, y queríamos venir a gritarlo acá en la puerta del canal, a abrazar. Leía un tuit hace unos días de una compañera nuestra que decía, vamos a abrazar nuestro trabajo, y es así, porque nosotros, yo ayer cumplía 11 años de laburar acá adentro, y la verdad que los compañeros que tienen varias décadas nos enseñaron, como decía recién el compañero del SAT, a pelear en unidad, a pelear, porque este canal es público gracias a la lucha de los trabajadores. Acá está Batata al lado mío, está Edu Bernal por ahí. En el caso del noticiero hubo 54 familias que pusieron su casa en garantía para que no se privatice el canal. Los compañeros del SAT también, los compañeros de la PJ, los compañeros locutores que también adhieren a este acto, todos juntos logramos frenar la privatización, o lograron, mejor dicho, y somos ahora los que vamos a enfrentar el vaciamiento, y somos ahora, y solo en unidad vamos a poder resolver esta encrucijada que nos plantea la gestión, que nos plantea el gobierno, saliendo en medio de comunicación afines a difamar a los trabajadores de la televisión pública, porque sabe que la televisión pública somos la primera barrera, no la única, para atacar el único canal estatal de aire. Para atacar un canal que siempre peleó para mostrar en nuestra pantalla todos los conflictos sociales. Lo peleamos en los 90, lo peleamos durante la Alianza y lo peleamos también durante el kirchnerismo, porque cuando no nos dejaban mostrar los cortes en la Panamericana, los trabajadores discutíamos que había que mostrar los cortes en la Panamericana, que había que mostrar a los pobres en la Avenida 9 de Julio. Los trabajadores siempre defendimos nuestra conducta, nuestra coherencia, nos da espalda y nos da autoridad moral para venir acá a la puerta de Canal 7 a gritar esto también frente a la gestión de Hernán Lombardi, que son ellos los que despilfarran y los que roban, y que la austeridad que propone la gestión solo se ve con las políticas laborales y solo se ve con la pantalla, porque no hay ningún proyecto profesional, porque cuando vamos a pedir trabajo nos responden con planillas de Excel, porque tratan a Canal 7 como si fuese un estudio contable, un estudio de abogados, y perdón, acá están los compañeros de la Asociación Laboralista, no hay ninguna crítica a los compañeros, pero se creen que puede funcionar el canal sin noticias sábados y domingos, se creen que el canal puede cerrar el viernes a las 10 de la noche y abrir a las 7 de la mañana como si las noticias esperaran al lunes. No se lo vamos a permitir, compañeros. Vamos a defender nuestros derechos laborales, vamos a defender los convenios colectivos, vamos a defender el carácter público de Canal 7. Obviamente junto a las madres, las abuelas, porque sabemos que la comunicación pública es un derecho humano y que son ellas quienes más lo saben eso, y queríamos la palabra de ellas para poder expresar lo que sentimos todos los trabajadores de la televisión pública. Me da un poco de poder estar acá representando al sindicato de prensa, está Tato, nuestro secretario general, están los compañeros de Radio Nacional que vienen enfrentando los despidos, están los compañeros de Telam que vienen enfrentando también las mismas políticas que enfrentamos nosotros, están seguramente compañeros del canal de la ciudad. Los compañeros de la televisión digital abierta, estaban también los compañeros de la Biblioteca Nacional, los compañeros de Arte Defensa, Arte Capital, Arte Nacional. Creemos que solamente en unidad, pero no la unidad solo en el canal, la unidad del canal es imprescindible y la necesitamos, y sabemos que tiene sus tiempos y que tenemos que ser pacientes y que tenemos que ser cuidadosos, pero también la unidad hacia afuera. Hace unas semanas cerraba el ballet de danza de Iñaki Urresaga, atacan a la cultura popular. Esta mañana nosotros estábamos con Norita en el hospital Posadas porque atacan a la salud pública. Atacan también la industria nacional, están los compañeros de la metalúrgica de Stockholm, están acá los aceiteros también, están los compañeros de la línea 60. Atacan por todos lados y solamente vamos a poder responder con éxito si lo enfrentamos en unidad, compañeros. Así creemos que tenemos que encarar la lucha en Canal 7, en los medios públicos, en los medios de comunicación y en todo el país. Así que muchas gracias a todos por venir. Disculpen si se nos pasó alguna lesión. La vamos a estar haciendo circular por nuestra cuenta de Twitter. Vamos a seguir peleando, como dice Norita, hasta la victoria siempre, compañeros. Dice, vamos, acaba de estar, no van a pasar, compañeros. Vamos a abrazar este edificio que es de todos. Vamos a abrazar a la televisión pública. Ya mismo.